Hoy en Antena 91, la verdadera historia de Al Fondo Hay Lugar. Al Fondo Hay Lugar es un programa que se emitió durante 3 años en el aire del multimedio Antena 91. Corría el año 2008 y 3 jóvenes periodistas, oriundos de Lomas de Zamora, decidieron despuntar el vicio de la radio haciendo un magazine semanal. Ellos se llamaban Sol Frontini, Mauricio Pla de Llorens y Damián Profeta. El primer año del ciclo fue como pulir un diamante en bruto. Sabían que eran buenos, pero debían juntar experiencia y así lo hicieron. Luego de una buena temporada con secciones como la radionovela Las aventuras de Marta y Rubén, El horóscopo o Noticias curiosas, todo parecía color de rosas cuando sorpresivamente Damián Profeta abandonó el ciclo y decidió no participar en la segunda temporada. Damián pensó que había algo así como un complot contra él. Aceptamos su decisión y le dijimos que las puertas siempre están abiertas para él. Finalmente, Mauricio y Sol decidieron continuar y en 2009 la segunda temporada comenzó con nuevas secciones como El Momento Coldplay y La Rewind, pero también con una nueva integrante, La Pitonisa. Lo conocí a Mauricio cuando me pagó por sexo después de hacerle un trabajo a su ex de magia negra. Recuerdo muy bien cuando me llamó para participar en el programa. Yo estaba en mi casa atendiendo a una clienta, haciendo una atadura simple... Y me lo propuso. Yo acepté de inmediato como loca. A Sol no la conocía aún, pero nos llevamos muy bien desde el principio. Con el equipo formado, transcurrieron la segunda y también ya en 2010, la tercera temporada de Al Fondo Hay Lugar, en donde aparecieron el Top 10 y el especial del mes. Fueron años de éxito y consagración, pero todo en algún momento pasa de castaño claro a castaño oscuro. Las graves peleas entre Mauricio y Sol continuaban. Siempre disfrutamos de hacer Al Fondo, pero el programa terminó porque las peleas con Mauricio eran insostenibles. Él se creía el dueño del programa que yo creé, y hay que ser humilde en este medio. No se puede ser tan gorila. La única verdad es que Sol es celosa, ¿sí? Y no se banca mi carisma, mi llegada a los oyentes. Además, tampoco se bancó la incorporación de la pitonisa a quien yo traje y que ayudó a que el programa crezca. Es lo peor, para una peronista como ella, que un radical como yo tenga más apoyo popular. Mauricio y Sol no se toleraban. Continuaron relacionándose hasta que ambos se quedaron sin trabajo y en la bancarrota. La pitonisa debió ayudarlos, les hizo lugar en su cálido hogar y ellos comenzaron a reconstruir su relación y limar asperezas. Así Sol y Mauricio pusieron la firma y completaron el equipo nuevamente con el pulpo y la pitonisa. De esta manera, todo quedó listo para la vuelta. Así comienza la cuarta temporada de Al Fondo Hay Lugar. Bienvenidos al show. Bienvenidos al, ¿a dónde? Al primer programa de la cuarta temporada de Al Fondo Hay Lugar. Bienvenido, Mauricio, ¿cómo andás tanto tiempo? Bienvenida, Sol, qué lindo estar de vuelta acá en nuestra casa. Nuestro hogar, nuestro cálido hogar, que sigue acá en Taco, hogar, Julio. Sí, como sí. Uy, el primer funcionata, no pasó un minuto, Nero. ¿Te das cuenta? Hay que reencontrarnos de vuelta con el pulpo. Hoy con la ausencia de la pitonisa que está enferma, pero hasta, bueno. Hasta que vuelva. Somos dos a querernos hoy. Fuego contra fuego voy a llamar. Ah, un cálido abrazo a Ricky Martin. El primer cálido abrazo de la noche se lo lleva Ricky Martin. Sí, que nos está escuchando en este momento desde Palo Alto, Estados Unidos. ¿Había salido ya del closet Ricky Martin cuando hacíamos la radio? No, ya todavía era heterosexual. Sí, nada, se lo creía ni él igualmente. No bueno. Importa, pero era. Bueno, nunca dio abrazo público. A Ricky Martin y su gente de por ahí de Puerto Rico. Está haciendo bueno. Evita ahora. ¿En serio? ¿Él hace Evita? Sí. ¿Te imaginas sí, con rodete y... vestidos largos. Claro, y besando a un perón gay. Bueno, no importa. Tenemos una consigna, como siempre, como en todos los programas, de que desde que arrancamos allá por aquel lejano 2008. Oh, sí. Éramos tan jóvenes. Y la consigna ya la va a decir Sol. ¿Cuál es? ¿La voy a decir yo? Sí, la tenés que decir. Para, puedo decir una cosa antes sí, que cualquier cosa. Decimos. Vamos a agradecer públicamente a Nahuel Pino, que nos hizo la locución del separador, súper separador, va, apertura que acaban de escuchar, única y exclusiva del primer programa. El gran locutor que tenemos el orgullo de presentar y de saludar también, que nos hizo apertura, separadores, ¿qué más? De todo. Metió mano, metió voz, en realidad, metió sí, la voz. Y bueno, nos ayudó con toda la artística de este año, así que un saludo grande para él. Y ahora sí, Sol, contale a la gente a dónde se pueden comunicar y de qué se trata la consigna. Vamos a los que nos compete, señores, señoras, ustedes que están escuchando este programa en su cuarta temporada. La consigna del día de hoy es... Anote. Anoto. ¿Qué? Oh, ese sonido bendito. ¿Qué es lo que te saca de las casillas? Ajá, una consigna fácil tenemos sí, hoy para que la gente... No hay que pensar mucho porque llueve, es claro, como que el cerebro está dormido. ¿A dónde va la gente cuando llueve? A la casa. No sé. Bueno, la gente corre de la lluvia y no puede escapar, puede porque sigue lloviendo adelante. También. Un hotel alojamiento, sí. Por eso, las ganas, hoy, las ganas de ir a un hotel alojamiento. O no proyectes en el éter, por favor. Mauricio, contame, ¿qué es lo que te saca de las casillas? ¿Qué me saca a mí? Tantas cosas me sacan de las casillas. Una, y no sé. Mira, ayer, por ejemplo... La falta de subterráneo me sacó de las casillas. Sacó de las casillas sí, muchos casilleros a mucha gente. Sí, tal cual. Bueno, yo hago causa común con toda la gente. Si quieren, nos puede decir. Si tiene alguna queja sobre los metrodelegados, nos puede responder. Metrodelegados al poder. Nos puede escribir ahí en el muro del Facebook. ¿Cómo es? Sí, nos pueden escribir en el muro de Facebook. Nos pueden agregar como amigos o suscribirse. El Facebook nuevo es Al Fondo del Lugar. Y para todo el mundo, todo junto. Ajá. O si no, la fanpage de siempre, Al Fondo Hay Lugar, por Antena 91. Me olvidé de decir las vías de comunicación. Dime. Ahora que estoy pensando. Se pueden comunicar con nosotros por teléfono al 4392-1913. Tenemos cosas nuevas. Sí, no, hay nuevas. Al 11-3012-6438. Ese es un teléfono de acá, Robert. Sí, no me sí. Bueno, igual nos pueden hablar por Facebook, estamos ahí, que es todo mucho más fácil. Y tenemos Messenger también. El Messenger, al fondo del lugar @hotmail.com. Me estaba olvidando. Estás afilada. Oh, chicos, perdón, es el primer programa. Bueno, ten piedad. Y tenemos también una página oficial ahora que estamos estrenando. Exacto. Al fondo del lugar.com.ar. Simple, ya no tenemos más que andar lidiando con Blogspot y esas cosas raras que teníamos sí, antes. Ahora es www. Hemos vencido al dominador, al anterior administrador. Había una mala persona que nos había tomado el dominio sí, de alfondolugar.com.ar. Es cierto. Pero bueno, se le venció y ahí estuvimos nosotros rápido. Al pie del cañón. Dimos el zarpazo y nos quedamos con el dominio, así que ahora somos alfondolugar.com.ar. Bueno, tenemos... un montón de cosas, tenemos secciones, tenemos, después más adelante vamos a estar contándole de alguna sección nueva que vamos a estar estrenando. Sí, hay más, no vamos a quemar todas las nuevas secciones de una. No, por supuesto, lo importante pero bueno, era reencontrarnos con nuestro público seguidor, ¿sí?, los fieles oyentes, la gente que nos paraba por la calle y nos decía cuándo vuelve el fondo. Qué feo eso. Ah, yo, a mí no me dejaban caminar un día, no te miento. Iba caminando por Florida, me pararon en dos cuadras, por el que, no sé... 35 personas. Y se me tiraban encima. ¿Cuándo vuelve? Y bueno, hay que cerrar un par de números. Acá estamos. Los ganchos. Tenemos un especial del mes. Exacto. Estamos estirando mucho todo, me parece. Tenemos un especial del mes que es el rock de la década cero. Sí. Esto es bandas mayormente estadounidenses que, así como, tuvieron su auge en la década cero, 99, 2000, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Claro, la década que empezó, la década pasada, pues ya esta es la década del 10. ¿Qué cosa? ¿Cómo pasa el tiempo? Y bueno, en la década cero hubo como una erupción volcánica de bandas. Sí. Que bueno, fueron, algunas quedaron, otras no, algunas se separaron, formaron otras. Sí. Y bueno, hoy tenemos... Otras están en granjas. Tal cual, para no perder la costumbre. Y sí, bueno, eso todo, esa es la esencia misma del rock. Sí, ir a granjas constantemente. Los chicos de 8 bits estaban recién... Es cierto, gracias a los chicos de 8 bits que nos nombraron. Bueno, contale a la gente de qué banda nos vas a hablar hoy. Vamos a empezar. Tengo en mis manos la posibilidad de empezar con una banda muy conocida en su tiempo, que es Blink-182. Ajá, mira. Que no lo voy a decir en inglés porque no me va a salir jamás. Awareichu. ¿Qué? Awareichu. Claro. Eso es en chino. No me miento. Está jugando con mi ingenuidad. No, para nada. Bueno, vamos a hablar un poco de esta banda a nuestra manera. Bueno, la historia de Blink transcurre en San Diego en el verano del 92, no el 98 como todos están pensando. Bueno, había una vez dos hermanos. ¿Había una vez? Sí. Ellos eran Mark y Annie. Uh-huh. Un día Mark le dice a Annie, che, Annie, ¿vos sabés que quiero formar una banda? Así le dijo. Sí. Annie, ni lenta ni perezosa, que iba a una escuela en la que se encuentra con un chico nuevo que había sido expulsado de su escuela anterior por presentarse borracho a un partido de baloncesto. Bueno, este chico era Tom. Sí. Y se hace amigo de esta chica. Ajá. ¿Y qué le dice Tom a la chica? ¿Qué le dice Tom a la chica? Che, vos sabés que quiero formar una banda. Esas son las cosas de la secundaria. ¿Viste? Entonces, producto del destino. Sí. Producto del destino y de la high school. Y de la borrachera también. Annie suma, o sea, Annie sabía que 2 más 2 era 4. Uh-huh. Entonces agarra y los presenta. Bueno. En dicho momento. Qué grande, Annie. Eureka, surge Duct Tape. ¿Ah? Que no voy a decir lo que es porque lo voy a decir mal, seguro. Duct tape, sí. Cinta de pato. Cinta de pato, justamente. No sé, bueno, que nos corrija. Cinta de pato fue el primer nombre que tuvo esta banda. Que después, bueno, se llamó Blink porque tenía más onda. A todo esto le faltaba alguien que toque la batería. Entonces, ¿quién fue a la fiesta? Oh, ya estoy mal, chicos. Tom fue a una fiesta y conoció al batero. En una fiesta con sí, el batero. Todo muy de la secundaria, ¿viste? Sí, ese momento, ese apogeo de la vida. Es el único momento que tiene la vida importante. Esas cosas de la fraternidad, del baile de la reina, sí, y el rey de la noche. El rey, ¿viste? Sí. La pareja del baile, secuestrar, claro, a la mascota. Y la tiran, etcétera, por un barranco. Bueno, esta gente se juntan, pero hay un conflicto, primer conflicto que aparece en la escena. Sí. Es que Mark estaba de novio. Oh. Y la novia de este chico, muy amable y compañera, le dijo, elegí la banda o yo. No, ya es una película de Sony. Y bueno, dejó la banda contra... Mirá, nosotros pelo pensamos. De cuero cabelludo. Lo voy a decir. Más que una junta de bueyes. Tal cual. Dejémoslo ahí. Bueno, la cuestión es que un día, Mark había conseguido 4 pistas para grabar un... No, Tom. Había conseguido 4 pistas para grabar un demo. Sí. Y estaban trabajándolas con Scott, que era el baterista que conoció en la fiesta. Y no tuvo más que decírselo que este muchacho dejó a la novia. Abandonó el polleludismo, se volvió trosco. Tal cual. Dejó a su novia y fue con la banda nuevamente, como todos sabemos que tenía que haber hecho desde un principio. Me parece perfecto. Lo perdonamos, así que le mandamos un saludo y lo perdonamos desde acá. Seguro está escuchando, ¿no? Sí. De prepa. Bueno, tuvieron un primer demo titulado Flies Water, que no es water de agua. No sé, se escribe diferente. En el 93 grabaron este disco en el dormitorio de Scott, el baterista. Distribuyendo su material en familia y amigos, no había más margen que ese. El mismo año graban otro demo que no tenía título, se llamaba Demo 2. Ajá. Uh-huh. Bien, porque todavía no pusieron un homónimo, no, a ningún, venir, disco. Así que viene. No tiene homónimo. No. Mirá que no, revolucionario. Que yo me haya enterado. Muy revolucionario. Uno de adelantados. Adelantados para su época. Bueno, el tercer demo se llamó Buda. Lanzaron 1000 copias y lo produjo Filter Records, que era la discográfica del jefe de Mark. Así que, chicos, el que tenga un jefe que tenga una discográfica, no lo deje ir. ¿Quién es Violeta? Pero es medio jodido, ¿no? ¿Qué sé yo? Podés tener un jefe de dueño de una distribuidora, una cosa así, pero... Bueno, pero una discográfica. José Sony. El tema fue que empezaron a hacerse conocidos, a tocar en escuelas, pubs, clubs, nocturnas, similares, cosas por el estilo, y lanzan su primer disco, Cheshire Cat. No sé qué gato. Bueno, algo de sí, está bien. Bueno, al poco tiempo tienen otro problema más. Es un disco un problema, más o menos. Había una banda tecno irlandesa que usaba el nombre de Blink. Entonces sí, le dijo, te mando carta de documentos, flaco. Corta la bocha. Mínimo. Bueno, el tema es que añadieron el 182. ¿Quién sabe por qué? O sea, le añade colectivo o algo. Yo sé por qué es el 182 de Blink. A ver... Porque es una estupidez el porqué, en realidad. Pero... Yo leí, pero no creí que fuera cierto. No, yo los escuché a ellos mismos diciendo que contaron 182 parpadeos de una... ¿Cómo se llama esto? Lo que tienen arriba los coches de patrulleros de policía. Ah, sirena. La sirena. La sirena. Bueno, contaron 182 parpadeos. Sí. Y bueno, en realidad pueden haber sido más. Pueden haber contado 189 y serían Blink 189, pero llegaron hasta 182. Uh-huh. Es una curiosidad. Bueno, en este disco también, el segundo disco, Dude Ranch, saca el segundo disco, que es este. Dude Ranch. Pasa otra cosa más. Expulsan al baterista Scott porque tenía problemas de alcoholismo. O sea que, chicos, díganle no a las drogas y al alcohol. Pero es típico de una banda de rock. Bueno, eso. Pero ellos no sé qué. No van a estar tomando naranjada. Apostaban a lo natural. A lo natural. Oye. Bueno, entra un nuevo baterista llamado Travis, que es el que todos conocimos después, sí. Cuando ellos... Que está todo tatuado. Sacan su tercer disco, Enema of the State, que fue el que los hizo conocidos mundialmente, y del cual estamos escuchando What's My Age Again, de fondo, y de que en un ratito vamos a escuchar otra canción. La mina de ¿qué? La enfermera. La enfermera de Enema of the State era una actriz porno. Sí, salió hace poco, estaba media... Sí. Igual se mantenía bien. En fin. Linda. Igual tiene cara de actriz porno, tiene cara de barato. Bueno... siguieron grabando discos, en el 2005 se separaron, en el 2009 se vuelven a juntar, siguieron grabando discos, giras, etcétera, etcétera, etcétera. Obvio que no con el impacto de los primeros años, como siempre. Curiosidades, cortito. Curiosidades. Mark toma el cereal con agua en lugar de leche. Muy importante. Bueno, ok. Son intimidades, esto es lo que quiere escuchar la gente, ¿vos entendés? Me sirve por si algún día me junto con él. Antes de unirse a la banda, Tom trabajó en un restaurante de comida rápida en California. Cosa que hace mucha gente que tiene banda después. O sea, cosas a tener en cuenta para tener una banda. Porque te vuelve rocker. Tener un jefe con una discográfica, trabajar en un restaurante y juntar gente en la prepa. Y comer cereal con agua. Así que tenga en cuenta estos datos y a continuación piénselo mientras escucha el tema de Blink. Sí. Más conocido. Ajá, ¿cuál es? All the Small Things. Thank you. 15 ornitorrincos de plata. 45 antorchas de platino. Premio Ingrid Betancourt 2008. Premio Las Toninas de Oro a mejor programa de interés general. Estás escuchando Al Fondo Hay Lugar, el programa más exitoso del conurbano bonaerense. Ahí teníamos a Blink 182, sí. All the Small Things. Me acuerdo el video de esa canción. Lo que era muy genial, era una parodia de muchos videos pop, sí, que había en la época. Cristina Aguilera comiendo una flor estaba. Sí, era de Genio en la Botella. Sí, tal cual, esas cosas del 2000, de esa época. Bueno, Sol, contale, a recordarle a la gente cuál es la consigna en las vías de comunicación. La consigna es, ¿qué es lo que te saca de las casillas? Aquello que usted no le gusta que le pase, como por ejemplo que te prendan la luz de cuando estás durmiendo. Ah, oh, es re molesto. Que a mí me pone muy mal no encontrar la tijera. ¿La tijera? ¿Por qué sí, la tijera? Porque no hay que reemplace a la tijera. ¿Entendés? Un cuchillo, un cúter. No corta como la tijera. No, doblás el papel y lo cortás con una regla. No, pues te queda baba. Bueno, baba, cuando chupás el papel. No se chupa. Hay gente que come papel. Bueno, sí, está bien. Bueno, no importa. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te saca de las casillas? Nos pueden contar en nuestro muro de Facebook. Ajá. Al Fondo del Lugar para todo el mundo. Nos pueden... llamar al 4392-1913, escribir al fondo del lugar @hotmail.com o si no directamente en el muro de Facebook. En el Messenger también. Nos agregan al Messenger al fondo del lugar @hotmail.com y chateamos y nos cuentan cosas y nosotros les contamos otras cosas de nosotros. Y yo te envío para todo el mundo. Bueno, vamos a la sección que nos delegó la señora Pitonisa. Sí, la señora Pitonisa. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No sé, estoy Führer. Entré Führer. Empecé a dormir, negra. Señores, El horóscopo. Que lo mandó la pitonisa vía unos duendes que tocaron mi puerta hoy. Me hablas de duendes y yo pienso en cerveza. No es momento. Ah, sí, es momento. Hace un calor. Hace acá. Mucho calor acá adentro. Bueno, podríamos hacer una pileta con cerveza. Vamos a hacer el ¿cómo se llama? El ida el y vuelta. Ping-pong, el ping-pong del horóscopo. Señores, presten mucha atención porque esto pasa solamente una vez. Tal cual. Y después si le pasan la semana no diga que no le avisamos. Exacto. Comienzo por Aries. Sí. ¿Sí? Se hace un amigo en un sitio de contactos por internet. Mala elección. Resulta ser un militante empedernido del partido anarco-trosco-comunista para la liberación nacional. Sí. En una marcha piquetera para la aprobación del torneo de fútbol Vilma Ripoll 2012, conoce a una ex empleada del Equi que lo seduce. Tenga cuidado. Es ojo con el encanto de las empleadas del Equi. No subestimemos a la gente, los astros. Pasa que eso de ser multifunción puede ser que... Hay impresora, multifunción. No, bueno, pero viste que ellas lavan, cocinan, limpian, hacen todo ahí en el Equi. Un cálido abrazo a todas las Se llaman todas Lilianas, seguramente. No, es nombre de otra generación. Marisa, bueno, dale. Bueno, tenga cuidado con la empleada del Equi, que es una viuda negra y le va a poner colirio a su café. ¿Colirio? ¿El colirio mata? Sí, y la envidia también. Huya después del sexo. ¿Sí? Recomiendan los astros. ¿Ya está? Sí. Me toca a mi Tauro. Se le ocurre hacer pochoclo en su casa y se le quema la cacerola. Clara señal de que Neptuno y la Luna están alterados. Salud. Le sale sarpullido en la cara por abusarse de la crema exfoliante. Dinero. Se encuentra algunos australes tirados en la calle. Amor. Empiece a considerar la brujería. Brujería. Esta no es su semana. Entiéndalo y quédese en casa. Tauro, ojo. No. Que se te queme la cacerola. Yo me quedé con esa imagen. Ya como medio heavy. Se te quema la cacerola, sí. Después tengo que rasquetear. No sé dónde vamos a parar. No te imagino. Géminis. Sí. Una embarazada rompe bolsa en el supermercado. Usted no lo advierte y se patina con el líquido amniótico derramado por la mujer. Se rompe la cadera del porrazo y le inicia juicio al supermercado. Pero como eran chinos y son todos iguales, jamás puede ubicar al demandado. Uh-huh. Bueno, Cáncer. Tiene una pesadilla en la que un oso peluche cobra vida y lo persigue con un cuchillo en la mano. Despierta asustado. Para distraerse un poco, opta por ponerse a jugar al solitario. No lo resuelve y se cartea. Salud, cistitis. Dinero. Le pagan 200 pesos de más y se los gasta en los fichines. Amor. Entregue o aténgase a las consecuencias. Cáncer. Revea sus medidas. Está complicado, Cáncer. Está complicado. Yo tengo Leo, que es el tuyo. Sí, me escucho. Mira, te vas a ganar un chacotrack. En un chacotrack te ganas. En un chacotrack te ganas un viaje a Disney. Sí. ¿Sí? Pero como sos pobre, sí, obviamente es tu signo. Como sos pobre, no me había dado cuenta. La FIP se niega a darte dólares. ¿sí? Por sí. Pobre te pasas. Comprás pesos chilenos, los convertís en rupias al cambio oficial, ¿sí? Vendés las rupias por francos canadienses y a los francos canadienses los transformás en dólares. Ajá. Cuando te querés dar cuenta, el cambio te favoreció y tenés 20 millones de dólares. Pero como sos fan de Cristina, lo especificás al cambio oficial. Ah, bueno. ¿Sí? Y te me quedo más tranquila. Te van a desvalorizar. Es lo único que te digo. Bueno. Virgo, el alcohol al volante mata. Salud. No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Aléjese de las comidas rápidas. Dinero, le pica la mano derecha. Espere el dinero. Si no llega, opte por la prostitución. Amor, reencuentro violento. Viene hardcore. El tema del amor, no sé qué pasó. ¿Qué casa está en qué casa? ¿Qué casa? Claro, el programa para bajar casas. Archivos. No. No sé, pero está todo muy violento con respecto no al amor. Sé, te pica momento. La mano, hay problemas con el amor, no sé. Dale. Relaciono. ¿Ya terminamos eso? Ya está, ya llegamos. Ay, me entusiasmo, ¿entendés? Ahora es momento de que vengas con la baulera. Tengo la baulera. ¿Tenés la baulera? Tuve que sacar polvo a la baulera. Y bueno, sí, el plumero, ese plumero de colores. ¿Cómo plumero de colores? Hay un plumero que viene para pasar colores, que es como la cola del pavo real. ¿Es el pavo real el que abre la cola? ¿El que abre sí, la cola? ¿Quién es? Sí. El pavo, bueno, el pavo. Sí, el pavo real. Hay un coso que viene de colores. O alguno, bueno, si no Google, chicos. Bueno, vamos a abrir el arcón. Sí. Y vamos a hablar de una serie animada. Sí. Llamada He-Man. No He-Man, He-Man. He-Man. He-Man. Ahí estamos escuchando. Suena a que lo limpiaron de un vinilo. La verdadera identidad de He-Man es el príncipe Adam. O sea, todos los personajes, encima que son muchos, tienen sí. Doble identidad. Ah, es la típica, se pone un antifaz y nadie lo reconoce, ¿viste? Bueno, pero un poco más evolucionado. Bueno, He-Man, que en realidad es el príncipe Adam, hijo del rey Randor, de Render, bien. Y la reina Marlena, reyes de Eternia, que es el planeta donde ellos viven. La madre es de origen terrícola, por lo que Adam es mitad humano. Ajá. Bien. La hechicera del castillo de Grayskull dotó a Adam de poder para convertirse en He-Man si éste empuña una espada mágica sí. Y pronuncia por el poder de Foundant. El Führer, por el poder de Grayskull. O sea, tiene que decir eso. Yo tengo el poder, dice, sí. Y se convierte. Solamente agarrando la espada. Sí. El tema es la espada. Que ajá. Tiene una interpretación por una corriente de pensamiento. Ajá. Que después te la voy a explicar. Veo filosófico. Sí, de las curiosidades viene eso. Bien, la mascota de Adam es un tigre cobarde llamado Cringer. Que cuando Adam se transforma en He-Man, el tigre se convierte en Battle Cat y obviamente que es súper atrevido. Bueno. ¿Qué más? Adam es amigo de una bella y decidida muchacha llamada Tila. Tila. Tila, sí. Tila Tequila. No, esa es otra. Capitana de la Guardia Real e hija adoptiva de Duncan, el mentor de He-Man, que se llama Adam. Ajá. Bueno, esta muchacha sí. Está enamorada de He-Man, pero no de Adam. Ah, y es la chicas, tomen nota. Eso lo vimos porque siempre. Porque desde chiquitos nos están enseñando que los muchachos, bueno, chicas, no. Pero eso es... Le gustan rudos y bruscos. ¿Cómo se esto llama? Es así, ¿cómo con poder. Eso es Yeman de Hologram que el chabón no punteaba con las dos minas. O esta Hannah Montana que también tenía dos personalidades. Todos tienen dos personalidades. En fin, ella está bastante trillada. Bueno, el castillo Grayskull es una fuente de poder. En ese castillo vive Sorceress, quien se comunica telepáticamente con He-Man y se convierte en halcón cuando es necesario. En halcón. Ok. Sí, esta muchacha es la madre de Tila y Duncan es su padre adoptivo. Hay como otra historia ahí familiar, familias ensambladas en los dibujos animados. Familias disfuncionales. Para proteger a su familia, He-Man mantiene su identidad en secreto. Solamente la saben sus íntimos. Incluyendo Orko, que es el mago. ¿Es un orco de posta? No, es parecido a Mr. Popó. A mí es Mr. Popo. Sí, no, Popo. Popo, yo no. Leo Popo. Porque bueno, es el original. El discúlpeme. Popo. Adam tiene una hermana gemela que se llama Adora. ¿Qué nombre? Adora. No, no, que tiene el mismo poder que él, pero está en otro país, ¿no? En otro país está. En otro planeta. Perdón, chicos, la división política me tiene mal. Geografía. Bueno, el villano principal es Skeletor. Inicialmente se decía que era un demonio. Que venía de otra dimensión para conquistar el país donde vive He-Man, que es Eternia, el país, ¿no? En la década del 87, esto como que cambia. Sí. Y dicen que Skeletor en realidad es el tío de He-Man. Y que un día luchando contra su hermano, el padre de He-Man, él es herido de muerte y va con un brujo que lo asocia a un demonio y lo termina por convertir en Skeletor. Yo pensé que se había pasado de la dieta. No. En fin. Un cálido abrazo a Ana y a Mía, que nos escuchan siempre. Bueno, y Skeletor y sus guerreros, porque todos tienen sus... los buenos y los malos, después, más allá de ellos, que son los principales, quieren conquistar el castillo de Grayskull y hacen un montón de cosas. Esas cosas de curiosidades. Curiosidades, vamos rápido porque estamos como melosos. Hay una imagen de He-Man tomando mate en la web. Yo quiero avisarles esto, es un mate, para mí es un mate listo, después vamos a postear el video. Y He-Man toma este mate. Yo nada más voy a decir eso, después van a ver las pruebas. O sea, Eternia podría estar en Uruguay tranquilamente. Tranquilamente, sí. Igual el Río de la Plata. Sí, porque ese acento medio rústico que tenía. Y ese corte de pelo del techo. Ahora, vamos a seguir con... ni la evolución, ni los años, ni la modernidad favorecieron a He-Man en las versiones animadas más actuales. Además de estar más afeminado cada vez, la musicalización es cada vez más tecno, eurodance. Sí. Así que como queda perdiendo el xilofón de los primeros años. Sintetizadores ahí en el camino. Claro. Y bueno, pero se tiene que ayornar un poco. Bueno, sobre esto de que es medio femenino este muchacho, existen varias hipótesis y vínculos que como que reafirman la teoría. Esto es muy serio. Yo quiero que lo entiendan. Por favor, la asesoría de He-Man. Todo tiene que ver con la cuestión igualitaria, ¿no? Por ejemplo, dicen que el personaje de Sorceress está basado en Cher. ¿En quién? En Cher. Cher. En Cher, la cantante. Do you believe in love? Bueno, esa. O como sea, chicos. Porque, bueno, Cher es como un símbolo en el ambiente. Como todas las mujeres son símbolos. Bueno, las viejas nada más, ¿viste? Y también otra cosa es que la ropa de He-Man es afeminada. ¿Por qué? O sea, colores pastel, negro. Colores pastel, rosadito, lila. Bueno, no sospecho. Vestir de negro y me han dicho que era emo. Y la otra cosa que tenía que ver con la espada, ¿qué se le atribuye a esta corriente perversa de pensamiento? Eso es como muy fálico. Perverso. Es que la espada, o sea, es el único que tiene una espada. O sea, un arma que no es láser. Ajá. ¿Entendés? Entonces es como que es fálico el... Sí. Aparte la agarra con una mano, la aprieta, así, de sensación. Y la otra curiosidad, que es mentira, pero que aparece, es que los creadores aseguran que no es gay, sino que es fan de Miguel Bosé. Así que... ¿En serio? Un cálido abrazo a Miguel Bosé. Pero se está escuchando siempre. Seguramente. Desde las 7 de Bueno, señores, vamos a escuchar el tema de apertura de He-Man. En castellano. Y vamos a dejar de hablar porque nos estamos estirando mucho. Y los amos del universo. Yo soy Adam, príncipe de Eternia y defensor de los secretos del castillo Grayskull. Él es Kringer, mi más querido amigo. Fabulosos y secretos poderes me fueron otorgados el día en que levanté en alto mi espada mágica y dije... ¡Por el poder de Grayskull! ¡Yo soy He-Man! Se convierte en un felino superpoderoso y yo me transformo en He-Man, el hombre más poderoso del universo. Solo tres seres comparten este secreto: la reina Sorceress, Man of Arms y Orco. Juntos defendemos el castillo Grayskull de las demoníacas fuerzas de Skeletor. Aire, al fondo hay lugar. Un programa para yetis, culeros, sommeliers de cerveza, imitadores, Charlie García, maduros, plagiadores, señores infomios. Al fondo hay lugar. Un programa para todo el mundo. Ahora, en el fondo hay lugar. Momento Coldplay. El espacio para crear el corazón y nos cuentes tu historia. Porque para el amor no hay barreras. Momento Coldplay. Momento Coldplay. El rinconcito sentimental de Al fondo y lugar. Porque el amor es más fuerte. Hoy, en Momento Coldplay, vamos a contarte otra historia. Una historia que nos lleva a hablar de una chica que se llama Jazmín. Jazmín es de Villa Luzuriaga y nos cuenta su historia de amor. Todo comenzó hace 5 años, cuando Jazmín era revendedora Tizú. Ella llamaba por teléfono a cientos de personas por día y todos le cortaban en su cara. Así fue como Jazmín fue procreando dentro suyo una fobia social obsesivo-compulsiva interbalnearia, ya que la acumulación de resultados negativos en su intento de venta estaba fracasando y frustrándola. Sin embargo, todo cambió una noche de domingo, cuando llamó a Gerardo. Gerardo era un madurón, recién divorciado, profesor de waterpolo y watermelon, con una voz cautivante que al teléfono sonaba irresistible. Jazmín casi se orina encima al escucharlo y quiso venderle un producto, pero Gerardo no estaba interesado. El rechazo de Gerardo fue la gota que derramó el vaso para Jazmín, quien en ese momento rompió en llanto sobre el teléfono. Gerardo, ante esta situación, decidió comprarle una crema reductora baja en lípidos y quedaron en encontrarse para concretar la venta. Cuando Gerardo la vio, no pudo disimular su sorpresa. Una veintianera muy mona, con un uniforme de revendedora que le marcaba los atributos. Ella tampoco pudo negarse a los encantos de un profesor. Hoy, luego de un lustro juntos, nos pide Jazmín que le dediquemos una canción bien romanticona. Aquí, Jazmín, entonces, este tema para vos, para todos nuestros amigos de Momento Coldplay, de la estadounidense Britney Spears y su canción Todo el Tiempo. Nos escribe Chola para contarnos su historia de amor con el gringo. Chola, paraguaya de nacimiento, trabajaba de costurera en un taller clandestino de Carapachay. El gringo se ganaba el pan en una curtiembre del Bajo Flores. El destino los cruzaba siempre en la estación de Constitución, donde ambos tomaban el colectivo para ir a sus trabajos. Una noche, los delegados del gremio de trenes cortaron las vías y se las llevaron, lo cual generó un estallido social revolucionario guevarista de fuerzas armadas, policiales y bolcheviques anarquistas. A Chola, los revolucionarios la hirieron de una flecha dorada en su pecho y ella cayó al piso, justo al lado del gringo. Él sabía que la vida de la mujer corría peligro y no pudo evitar sentir que debía hacer algo. Un viejo sabio de Constitución le advirtió al gringo que solo tenía unas pocas horas antes que la flecha dorada se incruste en el pecho de Chola y la mate. Así, el gringo empezó un recorrido por las 12 clínicas de la ciudad para que alguna atendiera a Chela. Finalmente, la historia cuenta con un final feliz, ya que Chela fue salvada a último momento por un gran maestro médico, Colmillot, quien le practicó un bypass corolario. Al despertar, en los ojos de su salvador pudo ver el amor, y así se quedó Chola desde aquella noche en Constitución, junto a aquel que la salvó, a aquel al que ella dejó alucinado. Si estoy alucinado. Yo, ¿cómo estás? Pregunta estúpida. Estás escuchando Al Fondo Hay Lugar, el programa que todos quisieran ser cuando sean grandes. Fondo y Lugar, nuestro primer programa de la cuarta temporada. ¿Cómo pasa el tiempo, Sol? En efecto. Y mientras te veo que estás a cuatro manos. Estoy, sí. Como un pulpo no das abasto con los mensajes. Mucho mensaje, mucha cosa, ¿eh? Y bueno, lo que pasa es que la gente, sábado a la noche, se tiene que poner a escuchar Al Fondo y Lugar. Es un decreto nuevo de la presidenta. Para todos y todas. Te quiero comentar. Bueno, tenemos mensajes que fueron llegando a nuestras vías de comunicación, a nuestro Facebook, a nuestro mail, alfondoylugar@hotmail.com. Por ejemplo, Julián Profeta. Sí. Me molesta, me saca de las casillas que no me paguen en la radio en la que trabajo, que no es esta. Ajá, y que sí. No voy a decir el nombre porque tenemos problemas de posibles represalias del gobierno nacional. Después se lo contamos a la gente por mensaje privado. Sí, después lo contamos así como un chisme. Glam Slam, lo que le saca de las casillas es que la interrumpan en el medio de una coreo. ¿De una coreo? Sí, una coreografía, por supuesto. Sí. Belén. Lo que le saco de descasillas es el tema del subte. Sí, también. Me escribió un testamento, Belén. Un testamento, comparto con ella, pero básicamente es eso, indignación del usuario. Están todos con Segovia, mal. Metro delegado, ¿sabes qué? No. Vamos a prender fuego el subte. Bueno, no fomento la violencia, chicos. No hagan esto en su casa. No saltemos los molinetes, chicos. No hagan esto en su casa. Ahí hay al León Dorado. Sí. Lo peor que le pueden hacer es que le fallen. Y hay un par más que, bueno, lo dejamos para después. Bueno, así se dime, y no se hace largo. Muy bien, acuérdense que pueden agregarnos al Facebook, que es Al Fondo y Lugar. Sí, Al Fondo y Lugar para todo el mundo. Pueden agregarnos al Messenger, que es alfondoylugar@hotmail.com. Y chateamos y leemos sus mensajes. Nos pueden escribir en el muro. Pueden comunicarse de muchas formas distintas. Nos pueden mandar una paloma mensajera también. Señales de humo, señales código de humo. Morse. Estamos preparados para todo. Tal cual, todo lo recibimos acá en el multimedio. Bueno, Sol, vamos a seguir con la segunda parte del horóscopo. Por favor, por favor. Hay gente que no vive. ¿Dónde está el horóscopo? ¿Dónde está el horóscopo? Mientras Sol encuentra la planilla. Chicos, hay un mar que es como la pileta de Susana Jiménez de las cartas, ¿viste? Bueno, está lleno de cosas. Tienes que abrochar, existe la maquinita que abrocha. ¿Qué? No se usa eso. Después se quedan todas juntas las hojas. Un clip, no importa. Bueno. Por favor. Bueno, empiezo, sí. Sí. Por Libra. Libra, para todos los librianos, el signo de las balancitas. Sí, el mismo que viste y calza. Lo descubren robando ropa en el tendedero de la terraza de su departamento. Chicos, así no. Aparte del tendedero, no sé. Puede ser que robes ropa de, no sé, una casa. Viste, una casa muy famosa empieza con F y de Valeria Massa, hace la publicidad. ¡Oh! Que tiene muchas plantas. Empecemos con cosas que no pagan a piso. Bueno, decía que le descubren robando ropa en el tendedero de la terraza de su departamento. Tenga más cuidado y si va a afanarse prendas íntimas, hágalo en horarios prudentes, dicen los astros. Sorpresa. Sí. Descubre que la bombacha que se robó no era roja originalmente. Ni veloz, seguramente. No sé. Lo dejo a tu criterio, diría una famosa... ¿Quién? No sé qué. Conocida. Ya quisieras. Escorpio, el Sol y Júpiter están alineados, aseguran cantidades industriales de fuegos artificiales. Aproveche y vaya con la familia. Salud, cuide su fémur. Ojo los fémures. ¿Cuál es el fémur? Protección, Google. Dinero, a usted le falta bingo. Así que juegue una fichita. Fichita, el bingo fichita. No juega con fichita. Bueno, sí, algo, lo que sea. Bueno. Yo no tengo experiencia, ajá. Perdóname. ¿Qué tengo que dar cuenta de todo? La timba que te falta. Amor, lo de siempre. Lo estafan y usted como si nada. Ah, son cosas que pasan en el barrio fino. Sí, perfecto. Por favor. Sagitario. Su computadora con Windows 98 se rompe y tiene que llamar al técnico. Sí. Se olvida de ocultar la carpeta con el porno y el hombre lo encuentra. Qué gente mala. Mala suerte. No tenemos aquí. Sagitario. Hay que atajarse de todas, chicos, sí. Por favor. El señor se pone mimoso, el técnico, y cuando usted se quiera acordar va a tener que ir a la farmacia. Sí. Me gusta porque los astros siempre son muy sutiles para decir las cosas. Sagitario. A ver, los archivos complicados, ¿no? Estamos hablando de porno, de cosas extrañas. Se les cambia la extensión y se guardan carpetas que no se pueden... Ese es tu método. No, es el método de la gente. No puedes dejar en el escritorio con un enlace que diga mi porno. No se puede, no. Eso pasa porque te usan la computadora, negro. Ah, sí, hay que poner llave. Hay que poner clave, candado. No llave, candado. Candado al teclado. Como el teléfono de antes que tenía como un candadito en el disco. No, ¿cómo estás hablando? Entel, negra, Entel. Capricornio, dije. Como dice la abuelita de Don Ramón, el calor mata todo. Deje de comer de la lata de conservas y aprenda a cocinar. Ojo, Capricornio, Que hay mucha... ¿Cómo se llama? La botulimia, la toxina. Utilísima. No. Utilísima. La de la carne. ¿Qué carne? La enfermedad. Ah, toxoplasmosis. No, no. Sí. Claro, ladilla, claro. Bueno, Capricornio, salud. Hágase tirar el cuerito. Ojo también con esto. Dinero. Le llega una factura equivocada. Amor, la factura era de una vecina abogada. Ella se aprovecha de usted y tiene un encuentro en el estudio. Qué lindo. Vamos, que ya casi termina. Es porque es muy íntimo, me encanta. Sí, muy acústico. Amplán, sí. Sí. Bueno, yo tengo Acuario. Se va de juerga y se pasa de copas. Sí. Conoce a una chica con unos senos enormes. Sí. Los astros me lo escriben con mucha Sí. Unos senos enormes. Y bueno, remarcan los astros. Si te gustan los chicos, vas a conocer a uno con trompa de elefante. El problema es que con tanta curda encima, Acuario, sí, no vas a poder divisar que se trata de un menor de edad. Tenga cuidado que el que se acuesta con niños amanece mojado. Ya lo creo. Le realizan una denuncia, pero cae en el despacho de Ollarvide y se la cajonean. No, con los chicos no, Ollarvide. Sorpresa. SMS del padre Grassi. No. Sí. ¿Está preso o está libre el padre Grassi? No, está ahí libre por la vida, llevando el amor y feliz de los niños. Bueno. Piscis. Piscis. Bueno. ¿Café o té? ¿Bar o boliche? ¿Chino o almacén? Dudas, muchas dudas. Es la semana de las dudas, Piscis. Salud, la banana tiene potasio, así que tenga cuidado. Dinero. Se encuentra un billete con un mensaje mafioso que incluye su nombre. Esté atento. Amor, dele una patada al balde y busque nuevos horizontes, Piscis. Revolución, Piscis. Viene la primavera. Ya termina el invierno. Ay, qué lindo. Hoy justamente veníamos hablando de ese tema, ¿no? Que si tiene que venir el verano, tengo que salir con la cerveza. Y bueno, ya que estamos hablando de cerveza, vamos a hablar de otra banda. ¿Sí? A ver, por favor, por favor. Porque veo que me haces señas, que me decís apurate. Vamos a hablar de, bueno, nuestro especial de la década cero. Sí. Rock de la década cero. Vamos a hablar de una banda que se llama Hubastank. Ahí estamos escuchando de este fondo. Era el tema hiper, archi, mega, ultra conocido. Sí, a ver, dale un poquito de gas. Temón. Este tema, bueno, lo pusimos de fondo porque si lo dejábamos sonar entero la gente se iba a cortar las venas con una serranita. Entonces decidimos ponerlo así de cortina. Le voy a contar un poco de Hubastank, ¿sí? Esta banda. Le dijiste cortina, perdón. ¿Eh? Hay gente que le dice música de fondo. Es lo mismo. No. El pulpo cada entendemos. Cosa se llama de una manera, hijo. ¿Para qué rotulamos entonces? Bueno. ¿Querés que te cuente de Hubastank? Por favor, por favor, cuento. Es lo que más quiero. La banda nació la banda. Sí, la ¿sí? parieron. Dio a luz, la madre de la banda, señora banda. Nació en el barrio de Augura Hill. ¿Tiene una pacha? ¿Tiene como una pacha? Sí, está en el ambiente. En Los Ángeles, a principios de 1994, cuando Doug Robb, el vocalista, y Dan Estrin, el violero, se conocieron compitiendo en un concurso de bandas. Queda mal que digas el violero. Bueno, el guitarrista. Sí. Ahí te gusta. Sí, el guitarrista eléctrico. No serís a las chicas. Si estamos hablando hoy de Blink 182 y cómo se conocieron y toda la historia de la prepa, bueno, estos acá se conocieron en un concurso de bandas, que también es algo muy, muy típico de Estados Unidos. Sí. Cada uno representaba su instituto, eso sí, como la guerra de las bandas. El, ¿sí?, instituto. Bueno, Rob ganó el concurso y propuso a Dan unirse y formar Hubastank. Poco después, bueno, llegaron para unirse el bajista, el batero y ya tenían toda la banda ahí. Uh-huh. Con influencias de bandas como Tool y Alice en Cadenas, no sé si la conoces. ¿Quién? Alice in Chains. Ay, sí. Es conocida. La traduzco. Sí. Sacaron su primer disco en 1998 bajo el título de They Sure Don't Make Baseball Shorts Like They Used To. Que sería una cosa como, estate seguro que no hacen shorts de basketball como lo hacían antes. Uh-huh. Todo ese nombre es el primer disco. Tuvo un éxito moderado, pero gracias a la magia de internet, ¿no? Ya estamos fines de los... Es mágico. Estamos fines, sí, de los 90, el Altavista estaba full. ¿Sí? No, tampoco lo pongo ahí, ICQ, negro. Bueno, el Cibercafé. Así, con el café al final. El disco tuvo un éxito moderado, pero bueno, junto a internet, llegó a lugares como Inglaterra y Rusia. A la vez que el famoso canal MTV, que por aquella época pasaba música, ¿sí? Es cierto, todos nos acordamos y nos mantenemos en nuestra memoria. Empezó a pasar temas como Running Away. 3 años más tarde vino su segundo álbum titulado... A ver, ¿cómo se puede titular el segundo disco? Homónimo. Tal cual. Debería llamarse homónimo, o sea, no que sea el nombre homónimo. Sí, que el homónimo. Nombre sea homónimo. Claro. Bueno, se llamó Hubastank, obviamente, con el sello Island, que los hizo más conocidos, y fueron disco de oro, acompañando en giras a artistas como Incubus. El éxito definitivo llegaría con el disco The Reason, su canción principal, que es la que estamos escuchando, que llegó al número 5 en Estados Unidos y les abrió la puerta al mundo. ¿Sí? Literalmente. El disco siguiente, Every Man For Himself, salió en 2006 y a pesar de ser disco de oro no los acompañaron las ventas y vendieron 150.000 copias, que en realidad, aunque suena mucho, en Estados Unidos es como nada. O sea, son 150.000 copias, las vende, no sé, la banda sonora de Pato Lucito y Soledad. Peor les iría igualmente con el disco siguiente, llamado For Never, que salió en enero de 2009, al cual le siguió un acústico y el típico grandes éxitos que sacan las bandas cuando tienen épocas de vacas flacas. Finalmente, para dentro de muy poquito, dentro de un par de semanas nada más, sale el 28 de agosto el nuevo disco de Hoobastank. O sea, el 28 de agosto... ¿Saca nuevo disco esta gente? Sí, el 28 de agosto, ahora, en dos semanas. Sí. Y su título se llama Fight or Flight. O sea, ¿fuego o aves? No, fight, de pelea. pelea. Bueno, pronuncias mal, negro. Bueno, no importa, perdona. No, búsquenlo en Google. ¿Curiosidades dijiste? Sí, las tengo. A ver. Tres de los integrantes de Linkin Park estudiaron en el mismo colegio que los Hoobastank. Mira, señales. De hecho, el cantante de Linkin Park y también de Good Charlotte aparecen en un cameo en el video de Hoobastank de Same Direction. Uh-huh. El violero de la banda, perdón, el guitarrista, dale, eléctrico, es lanzador profesional de frisbee. Mamita, hay olimpiada. Ah, sí, un cálido abrazo al que ganó el judo, en taekwondo. El judo. Taekwondo. Taekwondo. Es lo que sea, .com. Dale. Hicieron giras con muchas bandas grosas, ¿sí? Como All American Rejected, Creed, Incubus, Velvet Revolver y Linkin Park. Bien. Y la última curiosidad, hicieron canciones para bandas sonoras como Spider-Man, Daredevil y El Tesoro de las Amazonas y Transformers, La Venganza de los Caídos. En efecto. Vamos a escuchar ahora una canción de Hoobastank, una de las primeras, ¿sí? Se llama Hello Again, del primer disco, para que escuchen de qué se trata. Teníamos a Hoobastank. En efecto, nos corre el reloj, así again. Que... Sabíamos que el primer programa nos íbamos a quedar sin tiempo. En efecto, voy a leer los últimos mensajitos, así no decepcionamos a nadie. Igualmente quedan, yo tengo acá un par que los vamos a leer la semana que viene. Bueno, Damián Profeta, lo que lo indigna, lo que lo saca de las casillas es la injusticia. A Freddy Salerno, que le mandamos un beso, y en algún momento, si Dios quiere, nos visitará. Lo que más le jode es que... las personas que escuchan música así como fuerte en el teléfono, en el colectivo, el transporte público, señoras, señores. Sí, y nunca es la música que a uno le gusta, que es lo peor, ¿viste? Sí, nunca algo. Es como mi banda favorita, ¿no? Claro, o cuando se sube el chabón con el radiograbador, ¿viste? Y pone una canción. Hace compilados. Sí. El otro día compré un compilado, mi mamá compró un compilado que dice que por favor no se lo copien. Ah, o sea, ilegal, por supuesto, sí. Que pide que no sean más ilegales. Muy genial, muy genial. Este mundo da para todo. Son esas cosas de color. Bueno, después Nabu manda saludos, le mandamos un saludo, vamos a tener en cuenta su sugerencia. Y Natu, Natu la saca a la gente maleducada, sobre todo cuando está en el trabajo. Y no puede responderles, se aprovecha y lo jode. Dice, toma. Muy bien, Natu, muy bien. Yo apoyo, ¿eh? Es peor, porque no puede ser... Hay que tener a todos cortitos. Dicen que el cliente siempre tiene la razón y es mentira, hay que desmitificar. ¿Qué tanto? Bueno, señores, vamos terminando. Sí, tenemos un nuevo chau-chau. ¿Tenemos un nuevo chau-chau? Tenemos un nuevo chau-chau que hicimos, ¿sí? Sí. Que grabamos, ¿sí? Uh-huh. Que bueno, nos ha costado un poco volver a cantar en sincronía después de dos es años. Es cierto. La voz como que con los años va cediendo. Sí, contratamos a Magalí Bachor para que nos dé unas clases. Magalí Bachor con peinado de palmera, le mandamos un saludo. Nos escucha siempre ella, sí. Tiene todos los programas grabados en un Blu-ray. Y bueno, nos entrenó las voces y bueno, finalmente grabamos el chau chau. Aprendimos a respirar, a modular. Antes de despedirnos, Sol, quiero que le cuentes a la gente cuál es la sección que vamos a estrenar la semana que viene. La semana que viene vamos a estrenar una sección que se llama Radio de los Noventas. Ajá. Que Bueno, es muy, no, bastante no, obvio, pero tampoco vamos a adelantar mucho. Quizás en el Facebook vamos tirando pequeñas pistas. Sí. Pero solamente si se portan bien. Se tiene que portar bien. Ya me pongo en Daisy May Queen para la semana que viene. Dios, no, por favor. Un cálido abrazo a Daisy May Queen. Daisy May Queen. Bueno, antes de irnos recordamos que pueden entrar a alfondoilugar.com.ar. Sí. Y ahí va a estar el programa subido, como siempre, en nuestro Facebook, alfondoilugar@hotmail.com, etcétera, etcétera, etcétera. Tal cual. Concluimos la transmisión. Muy bien. Espero que nos acompañen en el próximo programa de Al Fondo y Lugar, nuestra cuarta temporada. Nos volveremos. Estamos como así como predicadores. Sí. Ahora abrís la puerta y entran los pastores. Bueno, señores, vamos a escuchar el nuevo Chau Chau en estreno exclusivo en el Multimedio Antena 91 para todos ustedes. Ah, no se olviden de votarlo para el Top 10. Ah, el Top 10, vamos a hacer el Top 10. Bueno, el próximo programa hablaremos. Será hasta el próximo sábado en esto que hemos dado en llamar Al Fondo y Lugar. Chau. Programón, ya se terminó. No es momento de andar entristeciéndose. 7 días más, ya se pasarán. Ya a las 9, al fondo hay lugar. Te cansaste de escuchar otras radios. Buscaste algo que fuera de tu agrado. Luego de recorrer todo el dial y la internet, encontraste lo que buscabas. Sabemos que el programa pasa pronto, pero quédate tranquilo, no seas tonto. Si es que nos extrañas, si tenés ganas de más, en el sitio web están los programas. Otro programón, ya se terminó. No es momento de andar entristeciéndose. 7 días más, ya se pasarán. A las 9, al fondo hay lugar. Es tiempo ya de abocarse a la fiesta. No hay que parar, vamos ponte a descorchar. Es sábado a la noche, no hay tiempo de reproches. Desde aquí te decimos chao otra vez.